Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 293. Todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras. La bruja de las palabras. Cuando las palabras ya no importan. Son como niños buscando abrigo, pájaros tristes soñando amigos, entre el delirio y la cordura juegan sus sueños de locura. Son los artistas equilibristas en el andamio de sus engaños. Magos del aire, bufones frailes de un dios de cristales de color, de la risa al dolor, del llanto al amor, del drama a la comedia, hay de todo en la feria, cuando levanta un hombre su tenor. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. Viven al día, sufren y esperan, ser importantes, son emigrantes, fundan tablados, son adorados, son bien amados. Son insultados, son buena gente, entre la gente, pasan a solas sus malas horas, vienen y van sin descansar. Magos del aire, bufones frailes de un dios de cristales de color, de la risa. Ahí están los artistas poniéndole a la vida el corazón. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Viven al día, sufren y esperan. Viven al día, sufren y esperan. Mirá, en una de esas se encuentran con el presente, ¿eh? Está hablando de los artistas equilibristas y los artistas en general, Víctor Heredia. Vamos a ver qué decía Hugo Mujica sobre algo parecido a esto. ¿Cuál es el rol de los artistas? La creatividad está en todos y en todos está el llamado a hacerla. Yo diría que también todos somos espirituales, todos tenemos una nostalgia de pertenencia y de totalidad. Ahora, hay lugares donde eso que somos todo se singulariza y se, por así decirlo en una mala palabra, se profesionaliza. Entonces están las religiones donde esa aspiración se configura con una escenografía y una simbólica. Y están los artistas que hacen de la creatividad que somos todo una expresión concreta. Teatralizan esa dimensión nuestra, a través de la cual nosotros podemos revivir o despertar la creatividad que tenemos pero que no concretamos. Son dimensiones del ser humano la creatividad. Es la dimensión desde la cual él surgió. O sea, yo soy la creatividad creándose en mí como única vez y exclusiva vez por un rato. La cultura occidental es una, hemos tratado de explicar, una cultura que va en contra de la vida, premia la preocupación, la seriedad, los dientes apretados, el superarse a uno mismo y a los demás. En imágenes a veces es más fácil entender la cultura occidental. Gente seria, o desaforadamente alegre haciendo lo que hacen los demás. No hay contacto con la experiencia real, no hay contacto con el presente, síntoma habitual, y se valoran los trasmundos, el pasado, el futuro, o lo que ocurre en el mundo de las ideas. Este programa, La Bruja de las Palabras, a veces no queda suficientemente claro. Su misión principal, podríamos decir, es revisar a la cultura occidental. Ese es nuestro trabajo. Después, fuera del programa, nosotros por ahí tenemos otros gustos y disgustos, pero ese es nuestro trabajo. Y, por ejemplo, para la cultura occidental se creyó mucho tiempo, se sigue creyendo, de que para que haya creación, los sacerdotes de Occidente creen esto. ¿Quiénes son sacerdotes de Occidente, Carlos? Cortázar, Borges, Kant, Hegel, Heidegger. ¿Qué quiere que le haga? Sí, sacerdotes de Occidente, son pilares de la cultura. Dostoyevsky, por supuesto. ¿Quiénes no son sacerdotes de Occidente? Nietzsche, el cura Hugo Mujica. Ah, mira qué loco. En muchas ocasiones, casi siempre Galeano. Claudio Naranjo. Claudio Naranjo, le pega pataditas, Eskenazi. Pero hay muy poquitos, se los están acabando. Pedro Aznar muchas veces dice, oh, cuánto tiempo ha perdido en pensar que la vida se puede explicar. No expliques, no busques sentido. Es que, Carlos, a mí me encanta la cultura occidental, así que yo le busco un sentido. Bárbaro, buenísimo. Nosotros no estamos diciendo qué tiene que hacer usted. Nosotros decimos cuál es el problema de negar la vida en todo caso. Y precisamente, Hugo Mujica le hace una pregunta, la va a responder el curita. ¿Es necesario el fracaso y la angustia para el arte y la creación? Occidente responde, sin dudas, por supuesto, hay que sufrir para crear. Sí, el fracaso siempre es fracaso del proyecto propio. O sea, la vida te contradice. Si vos sacás tu proyecto como lo único posible, o sea, ahí puede aparecer el fracaso. Si tu proyecto está en diálogo con los posibles de la existencia, de lo que, si vos comprendés la vida como la vida viniendo hacia vos y no vos imponiéndole un destino a ella, ahí el fracaso deja de ser fracaso. Aparece otra comprensión de la realidad, que no sería mi fracaso, sino que en la vida no logro insertar mi proyecto, pero la vida me muestra otras posibilidades. Es simplemente que mi posibilidad no coengrana con lo posible que tiene la existencia. Bueno, ese es el momento de la crisis, y es la posibilidad de una creatividad que no era la de la soledad en mi proyecto, sino la del encuentro con la realidad. Por eso nosotros sugerimos, señora, muchas cucharadas de realidad, pocas cucharadas de ombligo. El resultado es un ombligo feliz, aunque no lo crea, claro. Porque el ombligo es más inteligente que algunos amigos míos, claro, le gusta lo agradable, suponete. Así que usted, fíjese cómo está el mundo, y el siguiente paso va a hacerse solito. ¿Hasta acá vamos bien, Nadia? ¿Algo en el tintero? Sí, yo te conozco. Porque nos vamos a meter en un capítulo de Los Simpson y vamos a cambiar drásticamente el rumbo, el derrotero, digamos lo mejor, del programa. ¿Cómo me gusta esa palabra? Me siento tan identificado, el derrotero de mi vida. No sé por qué, me suena muy bien. El derrotero de mi vida. Por ahí explicar un poco. No sé si la palabra sería explicar, ¿no? Pero por ahí el sentido de la bruja es incomodar. Yo creo que en el momento que Carlos ha dicho algo y uno busca con qué contraatacar o con qué fundamentar, es el momento en el que se ha producido una grieta. Esta grieta que tiene que sacudirte y que tiene que hacer revisar lo que uno por ahí piensa o siente. Cuando decimos que la vida no tiene un sentido y que el sentido está en la vida, hablamos del acontecer mismo, de ir siendo, de sacar todas las cosas que pusimos encima de esa vida o de esa idea de vida, de ser felices, aunque sean ideas buenas, entre comillas, como ser felices, como el amor por siempre, como ser inteligentes, como ser creativos, Vine a esta vida a aprender algo, yo tengo una misión que cumplir, etc. Aunque esté cargada de buenas intenciones, claro, esa vida, porque en su mayoría están creadas de buenas intenciones. El problemita ahí es que al tapar tanto de tantas ideas, esta vida misma la hemos desdibujado. Como quien tapa su piso, todos tenemos una silla en una pieza que le ponemos un montón de cosas, ropa, mochilas, y en un momento te olvidas que está esa silla y no te sentás en ella. Cosas como esas, cuando nosotros decimos que la vida está en sí misma, que la vida no tiene un sentido, nos referimos a eso, que no lo vamos a poder ver porque estamos muy ocupados y ocupadas pensando en lo que tendría que ser esa vida. Entonces renegamos de esa Margarita que no me da el nombre de Juanita o Juanito. Pero sí, pasa que hay gente, muchos amigos nuestros, que dicen: no, yo tengo que intervenir para torcer el rumbo de lo que me aparece como inmediato y obvio. Yo tengo que hacer de mi vida y cambiar mi vida para hacer lo que yo quiera con lo que hicieron conmigo. Sartre, típicamente, ¿no? Nosotros decimos: eso es neurosis. Porque el que está hablando es ya el que hicieron con vos, digamos. Es más rico, a ver, en la bruja de las palabras, ¿no? En esta subjetividad extrema. Es más rico el no saber. Porque en el no saber existe la posibilidad de que, empapándote de realidad, abandones al que fue formateado y del cual vos te querés escapar. Se quiere escapar el que fue formateado. Así que yo ya sé a dónde va a ir. Los Simpsons, temporada 2, episodio 4, para poner en un cuadrito. Este capítulo se estrenó, mira, hace 27 años, el 1 de noviembre de 1990. Tiene algunos detalles históricos que son estremecedores. Estaba cayendo la Unión Soviética para esas semanas, podríamos decir. Y es un programa muy político, ¿eh? La planta de Mr. Burns, de Montgomery Burns, lo que ven los Simpsons. La planta de energía nuclear, naturalmente, que es una empresa privada, con lo cual al empresario lo que le importa es ganar más dinero, aunque haga daño a la comunidad, ¿eh? Si el Estado no controla, el tipo se sobrepasa, como hacen la mayoría de los empresarios. Ninguno se pone el límite a sí mismo. El Estado suele estar ausente de los controles. En este caso no. El Estado se va a presentar y le van a señalar 342 violaciones a la seguridad. A ver cómo comienza esto. Tratarán de cerrar la planta. Dicen que contaminamos el planeta. Bueno, nadie es perfecto. Porque el gobierno no nos deja en paz. Oh, señor, le estaba diciendo a mi esposa que si yo fuera gobernador haría las cosas de otra forma. Ni lo mencione, Simpson. ¿Sabe lo que cuesta una campaña política? Más de lo que cualquiera puede gastar. Apuesto a que sí podría. Ay, no me malinterprete, solo quiero decir que usted podría permitirse aspirar a la gubernatura si quisiera. Ay, estoy diciendo tonterías porque usted está observándome fijamente, pero esto es cierto. Es decir, si fuera gobernador podría decidir lo que es seguro y lo que no. ¿A dónde vamos, señor? A crear un mundo nuevo y mejor. Ahí está, ¿eh? A crear un mundo nuevo y mejor, ¿para quién? Para él. Siendo él gobernador, ¿sí? O relacionándose con el mundo de la política, va a poder continuar con su negocio y evitar los controles del Estado, ¿eh? 1990, noviembre. Cosas de época interesantísimas, ¿eh? Nos van a servir para otros programas, o nos hubieran servido. No habla de cambio climático, porque el cambio climático no se había puesto de moda. Se pondría de moda meses después. En ese momento se usaba lo que para nosotros es la única verdad: contaminación. Lo va a decir Lisa Simpson dentro de un rato. Contaminan el planeta. No habla de cambio climático, como no hablaban los libros. Se hablaba de contaminación. Y en esa época, sí, se sospechaba más de la energía nuclear, precisamente. El cambio climático viene para licuar el riesgo de la energía nuclear, y cargar todas las tintas en las energías con combustibles fósiles. Seguimos, se producen discusiones familiares, bueno, cositas. Lo que sí sugerimos es atender a las pequeñas frases que dicen los Simpsons, porque está lleno de detallecitos. Por ejemplo, recién Mr. Burns dice: ¿por qué el gobierno no nos deja en paz? O sea, está lleno de perlitas muy estudiadas y que expresan muy bien esta clase de conflictos políticos. Bons para gobernador. Bueno, tiene mi voto. Homero, somos partidarios de Mary Bailey. Mary Bailey no va a despedirme si no voto por ella. ¡Votaré por Monty Burns! ¡Hay una discusión política en nuestra mesa! ¡Me siento como una Kennedy! Bueno, no veo cómo uno de los hombres más despreciables pueda tener una oportunidad contra Mary Bailey, la gobernadora más querida que nuestro estado haya conocido. Bien, en mi opinión, este es el problema. Mientras que la gobernadora Bailey es requerida por todos, 98% de los votantes lo califican a usted como despreciable o peor. Por eso hemos reunido el mejor equipo de campaña que se pueda comprar. Nuestra escritora de discursos, su escritor de chistes, su médico, su maquillista y su entrenador personal. Su trabajo será cambiar este señor Burns por este. ¿Por qué se ven así mis dientes? Porque está sonriendo. ¡Excelente! Sí, estos son exactamente la clase de trucos por los que les pago. Pero, ¿cómo hacer que el ciudadano común deteste a Mary Bailey? Con este equipo de investigadores, su revelador de escándalos, su asesino de reputaciones, su calumniador, su falsificador, su trabajo será convertir a Mary Bailey de esto en esto. Ah, los efectos visuales ayudan mucho, gracias. Convertir a Mary Bailey, la gobernadora más querida de nuestro estado, convertirla de esto, una mujer feliz, sonriente, en esto, y lo que se muestra, acá por la radio casi no se ve, es a Mary Bailey escapando de un montón de personas que la insultan. Esto fue presentado en la cadena Fox el 1 de noviembre de 1990, digo, porque por ahí nos quieren llevar a la comisaría porque estamos haciendo voto cantado, pero esto es Los Simpsons. Ahora va a hablar de Blinky. Blinky es un pescado con tres ojos. Los fans de Los Simpsons ya saben de qué capítulo estamos hablando, que surge aparentemente por la contaminación radioactiva, que es peligrosísima, aunque nos hayamos olvidado. Comienzan a producirse deformaciones genéticas y aparece un pescado con tres ojos. Mr. Burns, por supuesto, le resta importancia. Dice, no es nada, incluso es muy rico de comer. Gracias por ver la película para una tarde aburrida. Por favor, sigan con nosotros para que vean un anuncio político pagado por los amigos de Montgomery Burns. ¡Oh, no! ¡Elecciones! Es uno de esos días en que cierran las tabernas, ¿no es cierto? Por desgracia. Al aire en 30 segundos, señor. No olvide sonreír. Estoy sonriendo. Tendrá que hacerlo mejor. ¿Qué tal esto? Ahí lo tiene. Mañana me sentiré dolorido. Bueno, hicimos lo posible, señor Burns. El resto depende de usted. No se preocupen, para cuando termine ese anuncio político pagado, todos los cretinos ciudadanos de este estúpido estado estarán comiendo de mi mano. Oh, ¿qué tal, amigo? Soy Montgomery Burns, su próximo gobernador, y estoy aquí para hablar con ustedes sobre nuestro pequeño amigo Blinky. Muchos de ustedes lo consideran una horrible mutación genética. Nada más lejos de la verdad, pero no soy el único que lo dice. Preguntémosle a un actor personificando a Charles Darwin lo que piensa. ¿Qué tal, señor Burns? Hola, Charles. Sea bueno y dígale al público su teoría de la evolución natural. Con mucho gusto. Verá, con frecuencia la madre naturaleza cambia a los animales dándoles dientes más grandes, garras más fuertes, piernas más largas o, en este caso, un tercer ojo. Y si estas variaciones resultan ser una mejoría, los nuevos animales se desarrollan y se multiplican y se extienden sobre la faz de la Tierra. ¿Quiere decir que este pez podría tener ventajas sobre otros peces? De hecho, ser una especie de superpez. No me importaría tener un tercer ojo, ¿y a usted? No. Lo ven, amigos. Si nuestros oponentes antinucleares y sus manifestantes se encontraran a un elefante retozando en el agua cerca de nuestra planta nuclear, probablemente culparían al fantasma nuclear por su ridícula nariz. La verdad es que este pez es un milagro de la naturaleza. Y su sabor es incomparable. Así que, en resumen, digan lo que quieran de mí, puedo aceptar sus ataques, pero no calumnien al pobre e indefenso de Blinky. Buenas noches. Dios los bendiga. Vamos a ver todavía. Uy, no, tengo que pensar, no tengo que dejarme llevar. Che, qué lindo el pescadito, y es rico encima, qué bueno, un milagro de la naturaleza. Fíjate la vuelta que le pegó, cómo te envolvió. Y es inquietante esto. Cómo el político, no solo el político, acá también lo hacemos a veces. No diga cosas. es mitad verdad lo que se dijo recién. Y la otra mitad no es tan verdad. Lo que dice Darwin, variaciones casuales, que si son funcionales se heredan, esa es la teoría de Darwin. Así que lo que dice el experto ahí no está falseado, es correcto. ¿Qué quiere decir? Mitad verdad. Mitad verdad. Así que ahí podés argumentar, podés machacar. Después el tipo juega a la víctima. Si quieren, no me crean. Pero fíjense, pobrecito el pescadito. Fíjate, todos los laburos, ¿no?, que después nosotros nos damos cuenta y los creemos o no, según si nos caía simpático ya por otros motivos desde antes. El bla bla bla es funcional a lo que quieras. En este audio que sigue ahora va a comenzar hablando la gobernadora, que tiene buena fama aparentemente, es la favorita de Marge Simpson. Va a comenzar hablando Mary Bailey, lo digo porque no se sabe quién habla. Mi digno contrincante parece pensar que los votantes de este estado son crédulos y tontos. Yo, sin embargo, prefiero confiar en su inteligencia y buen juicio. Interesante estrategia. ¡Fuerte! ¿Encontraron algo sucio en Mary Bailey? Bueno, ya revisamos su basura. Hablamos con su empleada. Y hasta ahora lo único negativo que encontramos es un muchacho que salió con ella cuando tenía 16 años. ¿Eh? Él le dio un beso. ¡Bah! ¡No es suficiente! ¡Enviaremos un mensaje a esos burócratas en la capital del estado! Papá, ¿tu jefe ya es gobernador? Aún no, hijo, aún no. Ron se acaba con Bailey en la última... Los votantes lo consideran como un rey semejante a Dios. ¡Qué bien! Pero hay un problema. Las encuestas indican que puede perder influencia sobre el ciudadano común. ¡Cielos, lo había olvidado! Por lo que la noche antes de las elecciones, queremos que cene en casa de uno de sus empleados. Ah, ya entiendo. Todos los ciudadanos y ciudadanas comunes de este estado olvidado de Dios me verán compartiendo el estofado con Eddie marca tarjetas. Bueno, yo sabía que habría sacrificios. Mira qué loco, ¿no? Lo que se les ocurrió. Un candidato que va a comer o a estar en la casa de un ciudadano común. No, nunca se me hubiera ocurrido a mí. Estamos escuchando el episodio 4 de la temporada 2 de Los Simpson. Ahora el equipo de campaña del candidato, Mr. Burns. Mr. Burns, no estamos inventando nosotros esto. La gente de la campaña prepara la pregunta que le tiene que hacer Lisa Simpson, pero que tiene que parecer improvisada. Esperamos que uno de los niños haga una pregunta sobre las elecciones. Niña, ¿crees que podrás memorizar esto para mañana en la noche? Señor Burns, su campaña parece llevar la velocidad de un tren fuera de control. ¿Por qué es tan popular? ¡Excelente! Ya que le haré preguntas, ¿puedo preguntarle por qué está contaminando el planeta en forma tal que algún día podría volverlo inhabitable? No, hija, bastará con la otra pregunta. Bueno, creo que su pregunta también es... ¡Marge! No se preocupe, mi hija es muy inteligente y memorizará su pregunta para mañana en la noche. Y por último, el señor Burns quiere que sean muy amables con él. Pero debo recordarles que detesta que lo toquen. Bueno, ahí está el detallecito, contaminando el planeta, la verdad cristalina. Y no las hipótesis posibles o no posibles. El último audio es la cena en la casa de los Simpson. Por motivos elementales de que esto no es televisión, hemos puesto lo que se podía entender radialmente. Las últimas encuestas están parejas, 50-50. Este golpe maestro nos llevará a la cumbre. ¡Ya llegó! Hola, Homero. Marge, luce encantadora. Miren, traje un postre. Gatito. Ay, se encuentra bien, señor Burns. Y desde luego, un rato de juegos con las mascotas es bueno para el apetito. Las últimas encuestas, por la forma en que manejó a las mascotas, lo han puesto arriba. Ahora va 51-49. Felicidades, señor gobernador. Excelente. Bart, ¿quieres decir la oración? Querido Dios, nosotros pagamos por todo esto, así que gracias por nada. Solo un niño inocente podría decir esa blasfemia. Dios los bendiga a todos. Amén. ¿Sabe, señor Burns? Mi familia y yo pensamos que los impuestos son muy altos. ¿Cuál es su posición sobre este asunto tan delicado? ¡Santo cielo! No sabía que esta cena informal se convertiría en un candente debate político. Solo leía la tarjeta. Homero, estoy de acuerdo. Y si resulto electo, bajaré los impuestos aunque no les guste a esos burócratas de la capital del estado. Lisa, ¿hay alguna pregunta que quieras hacerle a tu tío Montgomery? Sí, señor. Una muy tonta. Señor Burns, su campaña parece llevar la velocidad de un tren fuera de control. ¿Por qué es tan popular? Oh, una pregunta difícil, pero muy justa. Lisa, no hay solo una respuesta. Algunos votantes reaccionan a mi integridad. Otros están más impresionados por mi incorruptibilidad y otros más por mi determinación de bajar los impuestos. Y los burócratas en la capital del estado pueden poner esto en sus pipas y fumarlo. Ay, mamá, eso fue horrible. Lo siento, hija, todo terminará pronto. Pero, mamá, ahora somos las herramientas del mal. Lisa, estás aprendiendo muchas lecciones esta noche. Muchas lecciones esta noche, que ya nos estamos yendo con un pie en el estribo. Os recuerde que la democracia quizás no es la democracia. Las últimas encuestas indican que la popularidad de Burns descendió hasta el suelo como pez comido. Señor Burns, no comprendo qué es lo que logrará destruyendo nuestras posesiones. Tiene razón. Destruiremos algo mejor. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la novena temporada, año 2017. Programa número 293. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Irónico, ¿no, Smithers? Esta anónima familia de trogloditas me ha costado la elección. Y sin embargo, si los matara, yo terminaría en la cárcel. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Argentina. El propósito de los años que me quedan será ver que sus sueños no se cumplan. Estás en problemas, viejo.